tomando en cuenta el contexto en el que se da el asesinato de Macarena Valdés, llama mucho la atención, y por eso estamos acá denunciando y exigiendo a la Fiscalía Nacional que no se hayan dado pasos mínimos para investigar este crimen, ¿no? Y se esté buscando caminos laterales para tratar de justificar una hipótesis que ya ha sido descartada por los informes que han surgido en relación al supuesto suicidio de Macarena Valdés. Por lo tanto, lo que corresponde acá es levantar la exigencia de que efectivamente la Fiscalía, con los instrumentos que tiene y el mandato de la ley que tiene, efectivamente realice la investigación sobre el asesinato de Macarena Valdés y que no siga dándole vueltas a una situación que ya está absolutamente clarificada desde el comienzo para la comunidad, para la familia, para las organizaciones que hemos solidarizado visibilizando esta causa, y hoy día también para muchas otras organizaciones e instituciones que han constatado que efectivamente aquí hay antecedentes de sobra en lo previo y en el acto mismo del crimen de Macarena Valdés. Por lo tanto, tenemos que levantar con mucha fuerza esta exigencia de justicia y que se aceleren las medidas para la investigación de este crimen.